Vamos esta mañana a tocar a nuestro hermano al lado y decirle sin adoración. Tenga contacto físico, por favor, ahí. Y diga, sin adoración no hay qué bendición. Entramos al último propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero decirle que este es el propósito más importante de todos. No porque lo haya pasado el último, quiere decir que es el último. No, antes, es el primero de todos. Amén. Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios sobre ese importantísimo, importantísimo propósito de Dios. Incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias a ti durante esta mañana, Padre. Es muy lindo ver esas danzas, esas alabanzas, Señor, toda esa adoración que han estado preparando las hermanas para nosotros. Pero quiero pedirte esta mañana, Padre, que tú hables a nuestra vida, Padre, a través de tu palabra. Dios bendito, Señor nuestro, que los minutos que siguen sean minutos, Padre, de dedicación, de fortalecimiento, que los minutos que siguen sean minutos, Padre Santo, para entender tu voluntad y tratar de entender tus cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias y te bendecimos, Padre. Amén y amén. ¿Cómo está el ánimo? Bendito sea Dios. La adoración, hermano, es una actitud interna de entrega, perdón, una actitud de consagración. Eso es la adoración. Decimos que una persona es un adorador cuando está consagrado. Amén. Decimos que una persona es un adorador cuando está sumiso a Dios, cuando está entregado, y cuando una persona es así, decimos, esta persona es un adorador. Es una actitud interior que se expresa de diversas maneras. Por ejemplo, cuando usted evangeliza a una persona, le invita, cuando usted va a hacer el viaje misionero, usted ofrenda para el viaje misionero, todas estas son expresiones de alabanza. Amén. Cuando usted se bautiza, por ejemplo, o hace lo que debe hacer un miembro de la familia de Dios, como perteneciente a la familia de Dios, cualquier acto de esos es un acto de adoración. Cuando usted entra al Instituto de Crecimiento Cristiano, usted tiene contacto con la palabra, la memoriza, la estudia, la medita, eso es un acto de adoración también, entre otros, ¿no? ¿Cuántos estuvieron ayer en los proyectos de servicio? Levanta la mano si usted fue al proyecto de servicio ayer. Muy bien. Allá en ese sitio, lo que usted fue hacer allá fue sobre todo un acto de adoración. Así se expresa la adoración a Dios. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar los enfermos. Eso es un acto de adoración. Pero también, y siempre que hablamos, ¿verdad?, de esto, entendemos que la adoración también tiene que ver con una expresión, vamos a decir, de alabanza en nuestras vidas. La adoración es una expresión de alabanza en nuestras vidas. Y hay, dentro de la alabanza, hay varias expresiones de adoración. Que, dentro de la alabanza hay varias expresiones de alabanza que vamos a ver esta mañana. Dos, básicamente, vamos a ver. La primera es alabar a Dios con la voz. Y la segunda es alabar a Dios con el cuerpo. ¿Amén? Lo primero es alabar a Dios con la voz. Y en segundo lugar, alabar a Dios con el cuerpo. Tócale al lado y dígale, sonría. Ahora dígale, sonríe al pastor, dígale. Pues noto tan tenso soy, yo no sé, que acaban de levantar, están como que... ¿no? Pasa, hermano. Salmo 26.7, hablando de alabar a Dios con la voz. Salmo 26.7. Amén. Hoy no hay video mí, entonces le toca que traiga su video. Salmo 26.7. Salmo 26.7. El Salmo 26.7 empieza instruyéndonos acerca de cómo alabar a Dios con nuestra voz. Salmo 26.7 dice, haciendo resonar mi voz. Subraye, por favor, ahí, resonar mi voz, dice, de acción de gracias Que uno dice proclamando tus alabanzas. Subraye proclamar. ¿A dónde proclama? ¿Con qué? ¿Con qué proclama? Con la boca proclama. Salmo 34.1, por favor. Salmo 34.1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. ¿Dónde va a estar la alabanza de continuo? En la boca, hermano. Salmo 40.16, amado. Salmo 40.16 dice allí la palabra de Dios: gócense, aleluya, y alégrense, así como ustedes esta mañana, hermano, en ti todos los que te buscan. Y luego dice: y repitan sin cesar los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. ¿Con qué tú te repite, hermano? Con la voz, ¿verdad? Con la boca. Amén, va a repetir eso a la voz de tres: 1, 2, 3. Sea Jehová enaltecido. De nuevo, 1, 2, 3. Sea Jehová enaltecido. Se le toca el grito otra vez: 1, 2, 3. Sea Jehová enaltecido. Ahí usted acaba de alabar a Dios con su qué, con su boca. Salmo 42:4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Entre qué? Voces de alegría y de alabanza. En fin, podemos seguir así por muchos otros salmos, dándonos cuenta, porque esto es básico, ¿verdad? Que uno puede alabar a Dios con su boca. Podemos alabar a Dios por su grandeza y su magnificencia. De hecho, hermano, cuando una persona alaba a Dios, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, es porque en su interior reconoce que Dios es magnífico y que el Señor es grande, hermano. Cuando una persona en su corazón no tiene aún esa convicción, o no lo ha entendido todavía, ahí es cuando esa persona le es tan difícil abrir su boca para alabar a Dios. Pero mañana, ¿cuántos lo han entendido aquí? ¡Sí! Jehová es qué magnífico, Él es grande. Y cuando expresamos esto, estamos dándole a Él alabanza, ¿verdad? Amén. Igual, también podemos con nuestra boca no solo alabarle, sino que también podemos darle gracias, hermano. De hecho, cuando una persona está muy agradecida con Dios, está agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, esa persona le da gracias con su voz. ¿Cierto? Es cuando una persona no está agradecida. Esa persona dice: no, Dios no ha hecho nada por mí. Sí, lo que yo me lo gano por mí mismo, ¿verdad? Gracias por nada, porque esto lo trabajé yo, y cosas así. Es cuando la persona le es tan difícil a agradecerle a Dios. Pero ¿cuántos están agradecidos con Dios esta mañana aquí? ¡Amén! Ahí es cuando una persona alaba, porque la alabanza surge primero desde el interior de la persona. ¿Ok, hermano? Ahora, subimos a un nivel más alto, o no más alto, a otro nivel, otra forma. Este que le acabo de hablar no lo dice como en tono de una conversación normal. Pero hay ocasiones donde es pertinente, donde es bíblico, hermano, alzar la voz para aclamar al Señor. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasó en 1 Samuel 4:5. 1 Samuel 4:5. 1 Samuel 4:5. Primero de Samuel 4:5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, aquí hay que entender algo, ¿no? El arca del pacto, haga cuenta, es un mueble, era un mueble, un arca, un mueble. Pero lo importante no era el mueble, lo importante era lo que representaba ese mueble. Y ese mueble, el arca del pacto, representaba la presencia misma de Jehová en el lugar donde se lo estuviera, ¿cierto? Entonces, dice ahí que esa arca llegó al campamento de Israel, y que cuando esa arca llegó al campamento de Israel, dice, gritó con tan gran júbilo que la tierra que tembló. Así como cuando ustedes gritaron ahorita. ¿Sí? Yo sueño el día que la iglesia tiemble de un grito de júbilo de ustedes. ¿Será que cumplirán mi sueño esta mañana? Vamos a ver. A la una, al dos y a las tres. Yo quiero forzar la cara. Sí, una cosa así. Parece como que era una cosa rara ahí. Sí me va a entender, ¿ya? Pero entonces yo quiero que ustedes lo saquen del estómago, ¿ves? A la una, a las dos y a las tres. Pues no tembló, pero casi. Sí, casi, ¿verdad? Bueno, eso que usted acaba de ver es una expresión de qué, de alabanza, hermano. Si no, ¿qué sería gritar más duro, ¿verdad? Porque a veces es apropiado hacer eso. Y es bíblico también hacerlo, ¿eh? Ahora, vamos a ir a Salmo capítulo 47, versículo 1. Salmo 47, 1. Ahí en el Salmo 47, vamos a encontrar de nuevo la misma expresión. 47, 1 dice: pueblos todos, tengan en cuenta este versículo, batid palmas. Dice, aclamad a Dios con gritos de júbilo, ¿verdad? Aclamar, aclamar es gritar, aclamar es alzar la voz, eso es aclamar, ¿verdad? Ahora, Salmo 132, 16. Salmo 132, 16 dice: asimismo, vestiré de salvación a los sacerdotes y sus santos, ¿cuántos santos hay aquí? Y sus santos darán voces, o sea, gritos, ¿de qué? De júbilo. Entonces, hay ocasiones cuando una persona está asombrada, cuando la persona está asombrada de Dios, él ora diciéndole al Señor, en tono normal de conversación, diciéndole: si no estoy asombrado de ti, bueno, y lo alaba, ¿verdad? Igual la persona está agradecida, pero hay momentos donde la persona está muy, muy, muy, muy, muy agradecida con Dios, y entonces para él no es suficiente hablarlo, tiene que gritarlo. Oh, si no, la persona tiene una percepción de Dios tan profunda, una intimidad de Dios tan grande, y comprende la inmensidad y la grandeza de Dios tanto, tanto, tanto, tanto, que él no solo puede decirlo, él tiene que gritarlo. Eso. ¿Está comprendiendo la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cierto? ¿Ven? Ahora, esa es otra. La tercera, que es base de alabando a Dios con nuestra voz. Salmo 7, 17. Salmo 7, 17. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y lo dice: y cantaré al nombre de Jehová, ¿qué? El Altísimo. Y cantaré al nombre de Jehová, ¿qué? El Altísimo. Ahora, 9:2, Salmo 9:2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Diga, vea, cantaré ahora. Salmo 13:6. Cantaré a Jehová por el bien que me ha hecho. Y luego busque también, después del Salmo 36, Salmo 34, Salmo 34, dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Otra expresión de alabanza con nuestra voz es cantar. Es que usted no crea que lo que hacemos aquí fue que nos lo inventamos nosotros, ¿no? Todo eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cantamos a Dios. Hay gente que le es muy difícil cantarle a Dios, ¿cierto? Pero sucede lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le es tan difícil cantar a Dios a esa persona? Porque en la mayoría de los casos no hay un encuentro real que pueda hacer que una adoración fluya de lo profundo del ser de esa persona. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? El otro día una muchacha me dice: ay, que a mí no me gusta la alabanza, y yo por eso prefiero llegar despuesito a la alabanza. Yo llego a la palabra. Me dijo así. Yo le dije: ah. Y eso que no sé, me siento incómoda, me siento rara, me siento rara. Y yo le dije: ¿una vez le has cantado a una persona una canción? ¿O le cantarías a un hombre una canción? Sí, claro. Yo le dije: pues lo mismo. ¿Qué complica el evento? Cantarle una canción a Dios. ¿Sí o no? Pero hay gente para que es más fácil cantarle una canción a la esposa, le lleva a serenata al hijo, le lleva a serenata a la novia y todo eso, ¿ya? Pero a la hora de cantar a Dios, como un... una cosa fría, una situación de muerte hay ahí, ya, una cosa ahí. Momia egipcia. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay en el corazón de esta persona? ¿Habrá un encuentro con Dios ahí? ¿Habrá un reconocimiento de la grandeza y la inmensidad de Dios? ¿Habrá una acción de gracias en el corazón de esa persona? No hay nada. El otro día yo le dije, porque la hija estaba desesperada. Desespera ella. Pero, ella, y nos regañaba, ¿te acuerdas? Que nos regañaba, ¿eh? Y a ver, tanto está que vino, si trajo la mano. Y yo dije, pobre Miguel Ángel, pobre Miguel Ángel. Esta mujer es bravísima. Y entonces yo cogí y le dije, yo cogí y la regañé. Y le dije, no lo regañe. ¿Para qué lo regañe? Eso no es una cosa que haya que obligarle a la gente. La alabanza le tiene que surgir del corazón. Eso nace, eso sale, eso sale. Pero ¿con qué gana uno ganar? Pero alza las manos. A ver, allá donde atrás, alza la mano, por favor, sí. A ver, por acá, a ver si cantan, ¿no? Pero ¿cómo va a ser eso, ah? ¿A qué venimos entonces? ¿Eso para qué? Si no quiere, no quiere. Si no quiere, porque eso hay en su alma para con Dios. Pero vaya cuando una persona está enamorada de Dios, hermano. Vaya cuando una persona ama a Dios, no le importa si fulano me deja, no le importa nada. ¡Señor! Así es, ¿sí o no? ¿Dicen amén? ¡Amén! ¿Lo amamos, pastor? ¡Amén! ¿Sí? Ahora, algunos, por eso me hice atrás en la alabanza, para que no dijera, me está echando vaina. Claro, es que yo estaba atrás y no veía quién hacía qué, ni nada. Pero si este saco le queda, ponga. Entonces, la alabanza, ya lo dije hace tiempo, pero se lo tengo que volver. Tiene que ser tibiocéntrica. Alabanzas basadas en la palabra de Dios. Y al igual que tibiocéntrica, tiene que ser cristocéntrica. O si no, no es alabanza a Dios. No es el nombre, alabanza para Dios. La alabanza para Dios no es bíblica, no es una alabanza para Dios. Si la alabanza para Dios no es cristocéntrica, no es alabanza para Dios, ¿sí o no? Y ahora salió una moda diabólica, satánica, de un montón de carnalitos ahí que andan por ahí, artistas cristianos, que ellos dicen, nosotros queremos ganar unos para Cristo. Y también personas para mi disco. Entonces, pues no le metamos el nombre así de Dios a esas canciones tan de frente, ¿sí? Están así, por eso choco. Usted sabe que la gente no quiere oír de Dios, pero que nosotros le vamos metiendo ahí por debajito, y no le vamos metiendo. Y cuando menos pensemos, pues ya son cristianos. Bueno, esta hay gente que desconoce que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No necesitamos trampitas, ni triquiñuelas, ni nada de esas cosas. Uno va con el Evangelio de frente y lo que fue. Le pone ahí con cosas raras y situaciones extrañas y no queda ahí. Pero bueno, ¿esto es para Cristo o para quién es? Porque no es ni bibliocéntrico ni cristocéntrico. Y tiene que ser así. ¿Ok, hermano? ¿Amén? Amén. Los noto más animados. Bueno, dos. Alabamos a Dios con el cuerpo. Ya, lo alabamos con la boca, orando, gritando y cantando. Ahora alabamos a Dios con el cuerpo, en primer lugar, levantando las manos. Salmo 28.2, por favor. Salmo 28.2 dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alzar las manos es una expresión de alabanza, en la que decimos, vale, por ejemplo, en este caso está hablando de alzar los brazos, Señor. Es una expresión de súplica. Como cuando usted se arrodilla y dice, ¡no vaya! ¡No vaya! ¡No me hagas! No. ¿Qué alguno ha hecho? No. a mí rogar. Ahí. Ninguna rogada, hermanos. Aquí ninguna rogada, ¿verdad? No, yo también le he rogado al Señor. No, pero no me haga eso. Al pelotazo, ¿sí ven? Porque eso es súplica, ¿sí? Cuando usted suplica, Señor, ayúdame, ¿eh? Usted expresa eso cuando levanta sus brazos al Señor. ¿Sí o no? También, mire lo que dice, Salmo 134:2. Salmo 134:2. Dice, haz vuestras manos al santuario, dice, y bendecid a Jehová. O sea, que alzar manos también es una expresión de qué, de alabanza. No solo de súplica, sino de alabanza al Señor. Y el Salmo 143:6. Salmo 143:6 dice, extiendo mi mano hacia ti, mi alma hacia ti, como la tierra que sedienta, es una expresión de deseo por Dios. ¿Eh? ¿Se fija? Volvemos, hay gente atada. ¿Y usted cómo sabe que está atada? Porque lo más alto que lanza sus manos a Dios en la vida es esto. Yo no sé qué complique alguien hacer esto. ¿Qué complique hay, Dios? Pero no le dice a la gente, hace las manos a quien no hacen eso. Y esa expresión tiene una variante que fue la que leímos en el Salmo 47:1 que dice, batir las manos. No solo las levanto, sino que las bato, y eso es una expresión de alegría, de regocijo, de felicidad. Aquí es amén, hermano. Entonces tenemos que alzarle a una actitud de rendición, ¿cierto? Diciéndose, arriba las manos. Sí, es una actitud de rendición, de alabanza, de súplica. Puede alzar sus brazos al Señor esta mañana, puede levantarlos a ver. Cuán largos son esos brazos que le dio el hermano. Ahora puede batirlos. Eso es alegría, eso es alabanza. ¿Ah, qué bonito se ve eso? Estuvieran aquí para que vean. Vemos muchachos que Dios le dio unos brazos que parecen poder en Cristo. Número dos. Alabamos a Dios, una expresión de alabarle el cuerpo. Está en el Salmo 98:4. Salmo 98:4 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y que vi aplaudid, cantad de salmo. Otra expresión de alabanza con el cuerpo es que los aplausos. Sí. ¿Cuándo es que uno aplaude algo? Cuando lo admira, ¿verdad? Usted va a un concierto de un pianista así, ¿sí? Y interpreta majestuosamente ese piano. Se separa y canta. Y todo el mundo está. Y cuando acaba, ¿qué hace la gente? Aplaude. Pero no se aplaude, sino que si les gustó más todavía, y eso es una cuestión pues inédita, ¿qué hacen? Se levantan y aplauden. Y eso es un qué a esa persona aún. ¡Homenaje! Están expresándole que admiración. Cuando usted habla a Dios, usted le está dando un que un homenaje. Usted está expresando admiración a Dios. Por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que le ha dado, usted le está expresando que admiración. Ven. Ahora, los cristianos. A mí me enseñaron desde que yo me convertí. A meditar. Uno no aplaude a otro. Que toda nuestra alabanza solo para él. Entonces, ya que usted vaya a una actividad cristiana o Dios no lo quiera, se vaya aquí en la iglesia y vaya para otra o algo así. Y usted yo oigo una cosa así como la que yo oigo, que y ahora con nosotros el gran ministro de Dios, él es intergaláctico, ha predicado en Marte, en Venus, en Júpiter. El hermano Dios lo usa poderosamente haciendo crecer a la chiquita. Sí. Aproximadamente 10 centímetros por culto, van creciendo. El hermano Dios lo usa majestuosamente. Con ustedes, el predicador sin lengua, fulano de tal. Y la gente, bien carnal ellos, un aplauso así bien tremendo. No, no es para él, no es que él es el siervo inútil. Y más carnal es que los acepta. Otra cosa es aplaudir a Dios por él. Aplausos a él, ¿no? O pasa el artista cristiano, ¡recibámoslo con un gran aplauso! Y si te acá, al muchacho, ¡Marcos, Marcos! Ahí digo, ¡Andrés! Eso es de la carne, hermano. Uno solo aplaude a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que merece aplausos. Así como esta mañana. Él es el único. Por fin, por fin. Están entendiendo. Es más, yo a veces cuando voy a estos públicos y que un aplauso para fulano y para vengano, yo no aplaudo nunca. Que pasó el concejal, que pasó el fulano, que pasó el rector, que pasó el que aplaudámoslo, yo no aplaudo. Porque yo tengo esta convicción en mi corazón, que solo Dios merece mis aplausos, nada más. Porque Él es más grande que cualquier hermano. Ahora, tercero, expresamos la adoración, como dice el Salmo 95.6, expresamos alabanza, como dice el Salmo 95.6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el perro de su prado y el rebaño de su mar. Opresión de adoración, de alabanza, es arrodillarse. En griego, proskuneo es adoración. Adoración en griego es proskuneo. Y proskuneo quiere decir postrarse. Porque se supone que el adorador está postrado. Y qué bonito es, hermano, orar de rodillas, ¿verdad? Qué especial es arrodillarse uno ante la Señora. Pero cuando usted se arrodilla ante la Señora, usted tiene que entender algo. Y es en el solo acto de arrodillarse, sin que usted diga nada, usted le está expresando a Dios lo siguiente, está expresando, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo estoy aquí de rodillas, no para exigirte, sino para rendirme. Eso dice usted. ¿Cierto? Si no es arrodillarse, es arrodillarse ya. Cuando usted se arrodilla, usted está diciendo. Y es una bella expresión de alabanza, de adoración. No me acuerdo. Bueno, en todos lados hay gente que llega bien tarde. Pero cuando yo me convertí, llegamos temprano varios. ¿Sí? Yo siempre recuerdo con agrado cómo, antes de que empezara el culto, había hermanos por todos lados arrodillados. Antes del culto, orando, preparando su corazón, derramando su alma en Jesús, adorando. Qué bonito eso, ¿cierto? Amén. Y la última expresión es la danza. La danza, hermanos, es usar todo el cuerpo para alabar a Dios. Es una expresión de sumo gozo, alegría, regocijo. Vamos a mirar 2 Samuel 6:14. Segundo de Samuel 6, 14 al 16. Segundo de Samuel 6, 14 al 16. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Cómo danzaba? ¿Cómo era? Con toda su fuerza delante de Jehová. Y lo dice: vestido solo con un efod de lino. Casi. Así David y toda la tierra de Israel subieron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio a David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. O sea, esta india dijo: uy, qué boleta, hermano. Sí. Gas. Danzar. Esto es bíblico también, por si no sabía. Sí. Mire, la palabra hebrea que ahí usa cuando habla que David danzaba es karar. Karar quiere decir girar. Y luego dice ahí en el versículo 16 que él saltaba y después saltaba y ¿qué más hacía? Danzaba, o sea, saltaba y karar, saltaba y giraba delante de Jehová. Y pues era el rey, se veía raro haciendo eso. Y por eso Mical dice que lo miró y lo menospreció en su corazón. Pero mucha gente, bueno, déjese. Espérenle, sí, entonces, pues, mucha gente, hermano. Y mejor te lo digo. Porque pocos me, bueno, puede pasar, ¿cierto? Que otro hermano mira al otro ahí haciendo y dice: qué tipo tan lobo es. Qué boleta ahí, brincando ahí, parece un ringlete. Ay. Puchi, lo más que todo se menosprecia es la persona, la misma persona. Que la mayoría de personas no hace esto, no porque no tengan un sustento bíblico teológico para no hacerlo, sino porque se menosprecian ellos mismos. Les da pena. Uy. Y si me miran, y si me dicen, menos pena le da a los de las bravas. Y los habitantes. Y hágalo, ¿vale? Y tú el papio, y hágalo. ¿Sí o no? Y menos pena le daba a usted allá cuando iba a su taberna, a su bar, ¿sí o no? Y entonces el pastor, ¿ah? Y trencito, trencito. Y tú estaba la pena ahí. No había pena de nada, no había vergüenza de nada. Pero se vuelve cristiano y yo era un acomplejado. ¿Qué le dije? ¡Mañana de danzar! Vamos a dejar de dar. Y pone la música. Y por ahí toca. Y el beso ahí. Tensionados, tensionados, hermano. Acomplejados, acomplejados. Y en la fiesta, ¿dónde se le iba un plejo? ¿Dónde se les iba la vergüenza? Yo ya no tengo edad para eso. A mí no me pongan en eso. Yo no tengo edad para eso. Pero lo que le quiero dar claro, hermano, es que danza, hermano, es una expresión de qué, de adoración. Amén, hermano. De alabanza. Si usted está contento, si usted está feliz, debe adorar, debe alabar al Señor. Y si no está contento y no está feliz, también debe alabar al Señor. ¿Amén, hermano? Amén. Venga, dispóngase cuando venga al culto a participar como debe participar de la reunión. Cómprese un pandero. Voy a comprar pandero yo antes del pan. Pero lo tocan bien, ¿no? Lo tocan por el... pantero a 20. Usted coge su pantero, hermano. Y coge su Biblia. Y con su pantero y su Biblia y se viene para el culto. Y apenas llega el culto, usted pone su Biblia en la silla, porque todavía no. Y coge su pantero y echa un pie para acá. Y echa un pie para acá. Pantero aquí. Y aquí. ¡A eso venimos! Siendo mal acá, aburrido, llevados. Hermano, ¿usted cree que viene una persona visitando por primera vez en la iglesia? Dice, pero esto que es el peloto que está aquí. Supimos alegrarnos en nuestro Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Se está poniendo ahí para el café. ¿Qué hora? Llega de nuevo y lo que dice, ¿qué le hicieron? ¿Qué es lo que le hacen allá? Venga. Sí. ¿No? Qué pobrecito. Venga, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hace ese pastor allá? ¿Por qué está así? Por fin se están riendo, ¿eh? Si usted los viera cuando empecé a llegar, está asustado. Entonces, hermano, alabamos a Dios nuestra voz. Y hay muchas expresiones de alabanza que nos podemos orar, podemos gritar y podemos cantar a nuestro Señor. Amén. Y podemos alabar a Dios en nuestro cuerpo también. Podemos, por ejemplo, levantar nuestras manos. Podemos batir nuestras manos también. Y podemos aplaudir a nuestro Dios para humanidad. Eso, a Él. Para darle eso a Él. Podemos arrollarnos. ¿Cierto? Y podemos brincar. Podemos dar. Podemos saltar. Podemos hacer tantas cosas. ¿Cierto? Yo no lo que quiero hacer. ¿Ven? Va, usted va a pasar aquí y va a poner algo bien salvaje. Y vamos a ver qué aprendieron los hermanos. ¿Ok? Bien salvaje para Cristo, ¿no? Amén. A ver, colóquese sobre sus pies. Caliente, una cosa, lo vamos a alabar al Señor, como lo hacía David, dice, con todas nuestras fuerzas, dice David, ¿verdad? Saltaba, tiraba, brincaba, con todas nuestras fuerzas. No es para el que usted tiene al lado, no es para el que usted tiene al lado, ni a este lado, ni para el de adelante, es para aquel que usted lo va a hacer. No se menosprecie usted mismo, ¿no? Y si otro lo menosprecia, problema de él con Dios. Ya, usted cuando viene a la reunión viene a rendirle adoración y alabanza a sus reyes. Y no puede irse del lugar sin hacerlo. Amén. Tiene que hacerlo con todas las fuerzas. Así que acuérdese de sus épocas de guapachoso. Acuérdese de sus épocas de rumba. Que ahí no le daba pena. Y aquí tampoco la. Amén. Bueno, esta palabra bien dura. Esta voz bien fuerte. La palabra es clara en el Salmo 145. Jehová es clara. Mate tu mano, a ver. Jehová es clara. Mate a Dios para Dios. Mate a la él. Esta es inexcusable. Esto es adorar a Dios. Dios es alabanzo. Debe estar lanzado la palabra. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! que agradecido con Jesús. Adoro. Adoro. Adoro. Adoro, adoro. Si estás enamorada de Dios, adoro. Si estás enamorado de Dios, adoro. Adoro. Señor. Señor. Exalta, exalta, exalta, exalta. Divinica y sopa, mamá, mamá, la mamá me dice, da la vara más toque. Ya revinca, mi mamá manda la voz y me adora. Tú se para yo, esto linda la caí, se para la yo va al deca, andanza y tamayoko. No es para pedirte este momento, es para adorar. No es para contarte tus problemas, es para adorar. No es para exigirle, es para adorarle, para adorarle, para adorar. Oye, le, le, le, le, le, le, le, le. Ropa, mamá, costo. El que quiere expresarle a Dios adoración arrodillándose. Ese es su adoración. Y él deja brotar tus lágrimas. Estás agradecida. Estás agradecido, aleluya. De rodillo, de pie, como estés, adora, adora, adora. Debe seca más. Espíritu Santo. Lloramos sobre la Santo, te adoramos. Nos hemos visto. Pero recibe hoy nuestras palabras de Dios. Recibe hoy nuestras palabras de Dios. No te sirva la ley. Padre de misericordia, adora iglesia, adora, adora el Cordero de Dios, adora el Cordero de Dios, adora el esta mañana expresamos oración. Porque para esto hemos nacido, Señor. Varón, mujer, para esto naciste. Para esto fuiste creado. Para adorar. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Y hoy aquí estamos, aleluya. Derrama tu corazón, pero en adoración. Expresa tu admiración allí donde estás de rodillas. Exprésale tu asombro por él. Exprésale tu acción de gracias esta mañana. Él es espectacular, él se ha pasado en bendición. Nos ha llenado las manos de bendición. Don't need it. Justo es el Señor, Fidel. Ven, tome su asiento, por favor. Bueno, que no se le olvide. Que no se le olvide lo que hemos compartido.